Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del importante aniversario que se cumple en esta jornada, 25 años del atentado a la AMIA, el peor atentado de la historia argentina. Antes había ocurrido el de la Embajada de Israel. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diana Wassner de Malamud. Ella es integrante de Memoria Activa. Hola Diana, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias por atendernos en esta jornada. Bueno, ¿cuál es tu sensación, tu reflexión, tu mirada sobre estos 25 años? Bueno, es complicado porque son muchísimos años. De hecho, estoy como muy impresionada que hayan pasado tantos años y uno sigue en la misma lucha, ¿no? Como el primer día me da mucha impresión, son muchas sensaciones encontradas. Pero bueno, 25 años de la vida esta por la que transité, ¿no? De reclamos, de exigencia, de dolores, de satisfacciones, es un día muy difícil. Diana, ¿y qué sensación que después de 25 años todavía uno se pone a pensar aquel día? Yo lo recuerdo como el día posterior a la final del Mundial de Estados Unidos. Amanecía un lunes y esa bomba y tantas víctimas y tanto desastre, y todavía no están los responsables, no han sido juzgados, no ha habido un juicio por el hecho en sí, y esto está en la impunidad. Absolutamente, es una causa que más o menos te diría que está a foca cero. 25 años después, aunque parezca increíble, no sabemos quién realmente puso la bomba, no sabemos cómo la pusieron realmente, no sabemos quiénes participaron, quiénes ayudaron, y no sabemos por qué la pusieron tampoco. Solo sabemos que, por un lado, el objetivo era matar a la mayor cantidad de personas esa mañana en el edificio de la AMIA, y por otro lado, lo que también sabemos es que el Estado argentino se ocupó de encubrir este atentado, por lo cual la situación de hoy no es algo casual, no es azaroso que no sepamos nada, no sabemos nada porque hay responsables en nuestro país de que no sepamos nada. Diana, ¿y qué sensación te deja que, bueno, en el juicio el expresidente Carlos Menem, que era el presidente en ese momento, el mayor responsable de ese estado, haya sido absuelto en el juicio por el encubrimiento? La verdad me parece vergonzoso. Sé que los jueces, me imagino que los jueces han tenido presiones impresionantes para declarar a todos inocentes. Yo creo, en algún momento pensamos, de hecho, que eso iba a ocurrir por las presiones gubernamentales que había del gobierno de Macri, ¿no? Sobre que se declare inocente a todos. Ahora, me parece, es como irrisorio, no sé cómo ni explicarlo, no tiene ni nada, parangón con nada, no es irrisorio. O sea, el Tribunal Federal está diciendo, el juez Galeano es un encubridor y se maniobra de encubrimiento, todo lo que hizo está mal. Igual le dieron nada más 6 años, el secretario de Inteligencia, Wanzorregui, no, actuó, delinquió. Ahora, Menem no estaba enterado de nada. Es como, la verdad, es una tomadura de pelo. ¿Qué decirte? Diana, para ustedes, ¿cuál es el rol del gobierno de Mauricio Macri, el actual gobierno, en todo este proceso de justicia? Porque bueno, los últimos 4 años han pasado con este gobierno desde que se cumplieron, ahora que se están cumpliendo 25 años, digo. Sí, la verdad que muy triste, ¿no? Porque esencialmente durante el gobierno de Macri transcurrió el juicio por encubrimiento y fue triste porque cuando asumió Macri, él le dio rango de secretaría, por ejemplo, en la unidad de investigaciones AMIA, lo cual me pareció muy bien. Contrataron gente muy proba, la doctora Stiman, digo, gente que trabajó muy seriamente, ¿no? Y bueno, de repente nos dimos cuenta de que esto era toda una puesta en escena, que el tema no era elevar el rango para investigar esa secretaría, sino darle a un radical con el que habían negociado el cargo de secretario. Lamentablemente, de todos modos, le fue mal, porque la doctora Stillman sí trabajó muy bien en el equipo de ella, trabajaron muy bien y muy seriamente, hasta que les dijeron no investiguen más, no culpen a nadie, y ellos renunciaron y lo denunciaron, lo cual habla muy bien de ellos. La verdad que en estos años Sí, ha habido un retroceso, lamentablemente, en materia de derechos humanos, estoy convencida. En la causa mía, ni que hablar, que ha habido un gran, gran retroceso. ¿Ustedes no creen que a este gobierno le interese, al menos? No, no, no, no, a este gobierno no le interesa el esclarecimiento de la causa mía. Mira, si no le interesa el esclarecimiento de algo, arma una fiscalía fuerte, por un lado, una unidad de investigaciones en el fuerte, desclasifica documentos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer con intención política como para que la causa avance. Ellos hicieron todo lo contrario, defendieron delincuentes, cerraron prácticamente, o sea, prácticamente desmembraron la unidad de investigaciones SAMIA, pusieron a cargo de la fiscalía, separaron a todos los fiscales que estaban trabajando seriamente y pusieron una persona que, bueno, es el sobrino de la doctora Rivera Mayo, ¿no? Que es parte del encubrimiento, el atentado a la AMIA. Digo, complicado. La realidad es que han hecho, nada de lo que han hecho está relacionado con la búsqueda de justicia. Me parece que todas las situaciones que ahora salen como burbujas, ¿no? Frente a un aniversario, nosotros tenemos mucha experiencia en esto porque el 25 aniversario, muchos gobiernos trataron de poner muchas cosas grandilocuentes, ¿no? Cercanos a la fecha, y este gobierno no ha sido lo mismo, ¿no? Diana, ¿qué piensan ustedes de esta idea que ha logrado, desde mi punto de vista, instalar el gobierno junto a los medios de comunicación que tiene como aliados, de que el encubrimiento fue con el memorándum con Irán, en el que al final nunca se llegó a la práctica porque no lo aprobaron los parlamentos, no lo aprobó el parlamento de Irán, nunca entró en vigencia, pero la idea generalizada que ha instalado el gobierno es que el encubrimiento es sinónimo del tratado con Irán? Bueno, acá digo, la causa AMIA ha sido usada, esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, ¿no? Ha habido una, siempre hemos dicho la frase esta de ha habido un uso y abuso de la causa AMIA, con fines políticos que por supuesto no son la verdad y la justicia en la causa. Increíblemente es una causa que ha sido usada para cualquier cosa, entre otras cosas, para derrocar gobiernos. Digo, es increíble, ¿no? Que para esto haya sido usada la causa AMIA, pero es una realidad. El tema del memorándum, el tema de Nisman, digo, son temas álgidos que han sido construidos. Diana, con respecto a la figura del ex fiscal Alberto Nisman, también suele reflotarse su figura y mostrárselo como un paladín de la lucha por el esclarecimiento de la AMIA. Me parece que es importante que nos puedas refrescar la memoria con respecto al fiscal Nisman y la causa AMIA. Sí, claro, la verdad es que lamentablemente lamentablemente el fiscal Nisman está fallecido, ¿no? Pero nosotros hemos denunciado al fiscal Nisman mucho antes de que muera. En reiteradas oportunidades hemos pedido formalmente a la procuradora de que lo saquen de su cargo. Nosotros sabíamos que él no estaba trabajando, sabíamos que estaba haciendo cosas que no estaban bien. Y nuevamente, la causa AMIA durante su gestión no avanzó ni un ápice, con lo cual resultados a la vista. Digo, esta frase resultados a la vista la he dicho 20, durante 25 años, pero lamentablemente es así. Digo, no hemos tenido nada. Entonces, 10 años estuvo a cargo de esa fiscalía, la fiscalía con mayores recursos en nuestro país, y se dedicó a hacer negocios con los muertos de AMIA. O sea, es triste y es desagradable también, ¿no? Diana, ¿hay alguna esperanza? ¿Tienen alguna esperanza todavía de que se pueda llegar a hacer justicia? Pasó mucho tiempo, obviamente. Mira, en lo personal te diría, tengo esperanza en la apelación que estamos haciendo por el tema del encubrimiento. Y respecto de la causa AMIA, y yo no tengo esperanza, lamentablemente, 25 años, es mucho tiempo. Y no me imagino que ocurra un milagro. No lo sé, puede ocurrir, pero no pienso que ocurra, lamentablemente. Me parece que tendremos que vivir con esta impunidad en la causa AMIA. Entonces la responsabilidad que tenemos como ciudadanos precisamente es generar instituciones que sean creíbles y que sean probas, no una justicia un poco mejor que la que tenemos. Diana, la última, ¿qué mensaje como familiar de este tremendo atentado, el peor de la historia de nuestro país, una experiencia tan dolorosa, que imagino como tantos familiares muchas veces se han sentido, o tal vez la mayoría del tiempo se han sentido solos. ¿Qué mensaje para el resto de la sociedad en estos 25 años? Mira, yo lo que creo es que uno tiene que poner su granito de arena como ciudadano, ¿no? Que todos tenemos responsabilidades y no debemos mirar hacia otro lado. Y también que me parece que ante las situaciones de injusticia y situaciones extremas que se dan en la vida de tantos en este país, uno tiene posibilidad de hacer algo, y sobre todo porque hay otros que acompañan también. Y cada uno de su lucha, por chiquitita, muy pequeña que sea, me parece que podemos aportar algo. Diana, te agradecemos muchísimo este contacto, con No, Farco. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.